Ahora sí empezamos, tras unos problemas técnicos que suelen ser habituales aquí en el programa. Ahora ya podemos decir que oficialmente empieza la Hora Tolf. Vuelve Laura Tolf en plena campaña electoral, y para eso hemos invitado hoy a dos grandes políticos. Hemos invitado a Mariano Rajoy, pero ha dicho que no ha podido venir y ha mandado un sustituto, ha mandado a Huevecillos. Muy buenas tardes, Hueve. A mí no me metas con él, ¿eh? Yo es que como eres chiquitín también y no sobresales del atril. Bueno, pero a mí me metes con otro partido, pero no con el PP, tío. Pues, si quieres, pasas al partido que va a defender Nistal, que es el partido de los fofisanos. Muy buenas tardes, Nistal. Buenas tardes. Tienes tu minuto ahora de gloria para convencernos de las ventajas de la chicha. Chicas, de verdad, ¿les gusta el pollo frito? Pollo, polla. Tienes mi voto. Bueno, vamos a empezar ya, como empezamos un poco con retraso aquí, dándole a botones para ver hasta que empezase a sonar la música. Con mucho retraso ahí va a estar. Iba a decir algo, pero no. No iba a ser original. Vamos a empezar con una canción. Siempre lanzamos a grupos nuevos, pero en esta canción tenemos a un tío consagrado. Un tío consagrado, pero que dejó Barón Rojo hace años, el Sherpa. Y individualmente no ha conseguido tirar mucho para adelante. Y desde aquí, desde el Oro Tolf, vamos a relanzar su carrera. Ahí. Muy bien. Pobre hombre. Pobre Sherpa. Pues a mí me gusta, no me jodas. A lo mejor estaba en el Everest. Pues vamos a dejaros con Tienes un amigo. El Sherpa. Tenemos amigo. Sí que hay retraso, sí. Es bueno poner las cartas sobre la mesa. Al relacionarse con sinceridad, ya no habrá malas sorpresas. Yo te muestro mis principios, luego tú decidirás si coinciden con los tuyos. Tienes palabra y tienes honor, si sabes pagar tus deudas, si sientes respeto hacia los demás y si cumples tus promesas, si eres de las personas que ponen buena voluntad, enmendando sus errores, mi amistad te ganarás. Tienes un amigo. Los hacen caer en prejuicios y recelos. Pero no me importa si eres de aquí o si eres extranjero. No me importará tu origen, ni el color de tu piel, o qué religión profeses. Mi amistad te brindaré. Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti. Tienes un amigo. Hey, amigo. Buen amigo. Soy. Amigo. Somos Lachi. Good. Amigo. Tienes un amigo. Un amigo en mí. Jorge, pon los cascos. Espera. Los cascos, me cago en la hostia. Aquí estás, estás ahí mirando porno en el móvil. No, todavía no. Tetas. José Luis Campuzano, el Sherpa. El Sherpa que acaba de fichar por... ¿Eso no era un torero? Campuzano, algo así. ¿Qué está Campuzano, sí. Es que sonaba, que flipas. ¿El que sonaba? Que sonaba mogollón, tío. El Sherpa. El Sherpa. No, es el amigo en ti. Habla. Pues eso, el Sherpa que acaba de fichar por Rock Media, ha sido ponerlo nosotros y ya... Ya está forrado. Ya lo hemos lanzado al estrellato. A ver si comparte. Para la gira de 2016, van a hacer una gira él, va a ser tanto para en acústico como... A ver, por favor, no me interrumpas. Va a ser tanto en acústico... Nistal, no me interrumpas tú tampoco. Va a ser tanto en acústico como conciertos normales de banda. En rural. Va a salir, pues eso, con su banda, en la que está también Hermes, que el otro ex de Barón Rojo. Es Barón Azul, su nueva banda. Barón. Eso se llama, serio, si fuera Herpes. Chistazo. Es el retraso. Hermes Calabria, eso, en la batería, y en la guitarra, pues me parece que está su hijo, Marcelo Calabria. Guay, así no le paga. Así no le paga, exactamente, así le da, pues... Hostias. Sí, un par de duros o tal, le controla... Como Rajoy a su hijo, que le da hostias. De grupo tienen estos... Hombre, hicieron 9 discos con Barón Rojo y después hicieron 3 en solitario. En 2004, El Guerrero en el Desierto. En 2007, El Rock Me Mata. Y en 2013, esto que acabamos de escuchar, que es... Transfusión. Transfusión, pero de sonido. Exactamente, un juego de palabras. Vamos. El retraso. Laura Torf divierte y entretiene. Pues eso lo referente al Sherpa. Han salido también en gira, fechas de la gira de Iron Maiden. Ah, qué guay. Van a venir a Madrid el 13 de julio, a Barcelona el 16 y a Viveiro. Van a formar parte del Resurrection Fest de este año. Van a dar un concierto completo con toda la historia y con el Eddie, con todo el escenario que llevan y toda la historia. Qué guay. Pero dentro del festival. Van a ir el 9 de julio. San Fermín. Lo estás pensando, ¿eh? Sí. Digo, cómo han podido coincidir dos cabezas pensantes a la vez. Joder. Te asusta ya, ¿eh? Compartir pensamientos, sí, señor. Hay una luz verde que se está encendiendo ahí. Tienes que meterte a los mensas, esos hueve. Tú ves luces en cualquier lado. Dentro no empezarás a oír voces que dicen: qué malo todo, mátalos. Red rack. Están en tu contra. Pues eso, 85 pavos la entrada de Iron Maiden. Pero sin vivero, tío. Oye, por lo menos te darán marisco. Hombre, seguro que marisco hay allí. Centollo. Sí. Solo hay que pescarlo. Y tal, cuando íbamos a conciertos estos, era el que se apartaba de las punkis con perro, porque decían que no se quitaban las botas y le olían los pies. Olían mal, joder. Olían mal, llevaban el perro y se quedaban con los perros, tío. Sí, pero oye, genuinos eran, ¿eh? Sí, la gente que iba a los conciertos, pero esos no pagaban entrada, joder. Esos ni entraban, esos se quedaban fuera. Ni entraban, sí. Venían desde fuera y se lo pasaban bien, oye. Estaban ahí con sus drogas y sus, y claro, sus pulseras. Sí, oye, es una fauna, pues que es... Hay que respetarla y que está ahí en peligro de extinción. La canción está del hombre y la tierra, ¿no? Por detrás. Casi. Más noticias por ahí de... Ah, bueno, sí. El Drogas. El Drogas que ha puesto letra a un libro infantil. Hostia, me da miedo que da. No quisiera yo. Bueno, el Droga ya ha hecho libros de poemas y ahora mismo ha hecho, es más o menos lo mismo, ha hecho haikus, que son así pequeños poemas, para ponerle letra a un libro infantil que ha ilustrado la artista gráfica llamada Chufi. Chufi y el Drogas te enseñan que lo que no hay que hacer, niños. Yo no quiero saber, imaginar qué es lo que puedo poner en ese libro. ¿Qué enseñan a los niños? Niño, cuando mezcles la Coca-Cola con el vino, ten cuidado, no hacerlo muy rápido porque se te puede salir del vaso de cachi. Creo que son pequeños poemas sobre la cigarra y el cordón de las zapatillas y cosas así. El Drogas ya es abuelo, chico, ya... La cigarra yonki. Y la hormiguilla hija puta. El cordón para atarse el brazo y que se te vea la vena, sí. Eso. Ay, qué bueno. Más noticias de ilegales. Ilegales ha iniciado, bueno, ha iniciado no, inicia esta noche a las 12 de la noche un crowdfunding para hacer un documental sobre toda su historia. Qué listo sería, para sacar billis de gratis y financiarse el documental. Qué guay. El documental se titula Mi vida entre hormigas. ¿Ves? Hormiguilla hija puta. Y tiene muy buena pinta. De hecho, ya han grabado escenas por ahí en el concierto que dieron Oviedo. Y están recopilando material antiguo de... Sí, cuando tenía pelo. El crowdfunding cuando... es para hacer la historia esa y luego venderla, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, si pones la pasta ya de mano... Te dan algo de más. Te dan el DVD, te dan CDs inéditos, te dan alguna cosilla. Normalmente te trae a cuenta, ¿eh? Sí. Yo ya estuve en varias cosas de crowdfunding y está muy bien. Está muy bien para ti porque lo consigues... Si lo vas a comprar igual, lo consigues más barato normalmente o al mismo precio y con más historias... Y para ellos, porque ya tienen la pasta por adelantado, no tienen que esperar. Apúntame 3.000 euros. 3.000 euros para allí. Entre esto y lo que vas a dar a Podemos, Jorge, no, se te va el sueldo el mes, ¿eh? Cuidado, que a Podemos ya le di 10.000 euros, ¿eh? 10.000 euros. En cada pata, sí. Y con eso tienes derecho a follarte a Pablo Iglesias. No esperaba menos. A follarte, ¿no? Pero bueno... Pues ya puestos, tío, a su financia de Izquierda Unida y te follas a la Eva Izpurúa. No, porque esa debe costar más. Bueno, que son comunistas, pero no gilipollas, tío. Son de izquierda, no se depilan. No sé, yo creo que sí, que lo tiene todo. Yo me quedo absorto escuchando estos comentarios. Sí, pero lo pensaste también, ¿eh? Eso, vamos. Es más, le hiciste foto mental. Grabé un vídeo. Sí, ya no sé yo. Foto paja. Foto paja, sí. Vamos con los conciertos que tenemos por aquí estos días. Destacamos, está sonando por ahí de fondo desde hace un cacho. Vamos a poner un poco para atrás la canción. Rewind. Bueno, esto que suena así, de hecho no estaba acabando, es que suena todo muy parecido. Esto es Zodia, que tocan en la Sala Acapulco. ¿Cuándo? Pues este viernes a las 9:30. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y de sábado, vamos a cambiar de canción. Toca a unos que le gustan a Nistal, toca el Reno Renaldo. Tío, Reno Renaldo. Yo nunca los he visto en directo, la verdad. No sé cómo será. Puede ser un concierto cachondo, ¿no? Sí, divertido. Te digo, ¿no? El Reno Renaldo, que concluye una gira que ha estado de tour 2 años con ella. Joder. Una gira que se llama Babuinos del Metal. Y la concluye precisamente aquí en Gijón. O sea que, bueno, puede estar. Sí, puede estar bien, sí. Puede estar. Las entradas se adquieren en el propio casino, Librería Paraíso, La Bomba Records en Oviedo y Discos Eusebio en Mieres, me parece. Es el sábado, dijiste. El sábado, señor. 12 euros anticipada, 15 en taquilla, como el otro. Vienen los toreros muertos también. Mira, te doy un cartel por ahí. Vienen los toreros muertos este fin de semana, no, para el que viene. Si hacemos programa ya lo anunciaré, y si no, pues ya queda anunciado. Lo que pasa es que lo hacen un poco raro porque hacen concierto en Gijón y concierto en Oviedo. Y con cosa de un día de diferencia, o sea, no es... Porque si te mueven los toros muertos, pues si desplazarte 20 kilómetros tampoco es nada. Normalmente las giras de estas pues tocan en solo uno de los dos sitios. Así vas a dividir la gente entre los dos lados, no sé yo el... Bueno, los de Gijón y los de Gijón total van a tocar en el casino, ¿no? Sí, creo que sí. Tampoco tiene un aforo ahí brutal. Ya, pero bueno, toreros muertos es para nuestra igual. Generación. De no, menos igual ya ni conocen toreros muertos ni conocen hostias. Ya. Sí, para... cierto. En fin, pues aquí la sección de música. Os dejamos con el Reno Renaldo y Crecí en los 80. Yeah. Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás, cuando las trufas de

Tu sección, Jorge. Que no soy Jorge, ¿eh? Soy Marcelo. Es Marcelo. Marcelo. ¿Eso, cómo fue la historia del Marcelo? Es el ángel de la guarda. Guarda. El ángel de la guarda, chaval, de Jorge Fernández Díaz. ¿Pero por qué es el ángel de la guarda? Ah, no sé, pues, esto lo, le pasa a otro ministro y tiene que dimitir por flipado, pero bueno, este, ¿pero no qué? Pasa nada. Pero no entiendo. Si lo hubiese dicho Albert Rivera, decíais que toma cocaína. Eso lo has dicho tú, difamador. Bueno, yo te lo está diciendo y sí creo que toma cocaína también, ¿eh? Cocaína y alucinógenos, fijo. Es como Santa Teresa. ¿Pero por qué dice que es un ángel de la guarda? Dijo que él, que hay un ángel de la guarda que cuida por él, que se llama Marcelo, y que por eso encuentra aparcamiento siempre. Bueno. Yo, igual es su chofer. Igual estáis pensando mal y su chofer se llama Marcelo. No, chavales. Porque luego decía que... Luego hablaba de Dios y que tenía... Que nos había dejado libre albedrío y todas estas cosas. Que Dios nos había dejado libre albedrío, pero que... Pero tenía un plan B para nosotros. Hostia, entonces, claro... Que sí, pero no. Lo que tú vayas a hacer ya lo tiene él pensado, lo que vas a hacer, y entonces tú haces lo que él quiere que pienses. ¿Qué país? ¿Qué país? Es decir, que es todo un círculo. Después pues estar tarado llegar a ministro. Un círculo vicioso. País de las oportunidades. Joder. Esto es mejor que América. Sí, sí. Solo nos faltan las armas. Bueno, bueno. Es una pausa para tomar un trago. Da igual que te tengo que hablar a ti, Jorge. Yo sé de uno que fumaba entre chiste y chiste y era un crack. Sí. Así que. Bueno, oye, pues nada. Gracias, gracias por decirme que yo también. Tú eres un crack. Ay, ay. Bueno, ¿qué tal el debate? Tú dirás que eres el analista político del programa, Jorge. Joder, bueno. ¿Cómo viste el programa? ¿Anal? No, yo, a ver, me gustó el... Vaginal. Sí, sí, el minuto, yo en el minuto lloré, tío, te lo juro de verdad, ¿eh? ¿Con Pablo? Sí. ¿O con la... No, yo con Pablo me llegó al corazón. Sí, ¿eh? No, la verdad que fue el mejor minuto que hicieron ahí y... Pero sobraron 10 segundos, ¿eh? Mejor. Ya, ¿eh? Pues sí, porque lo demás se notaba que está medio al milímetro, sí, sí, y pequeña, que lo llevabas... La pequeñaja miraba cada poco a un lado para mirar el cronómetro, para ver que para ver si tenía que alargar las AES. Me falta. Sin embargo, lo de este, bueno, suena más espontáneo si te sobra tiempo. Sí. No, estuvo muy bien el debate. Y la gente, yo creo que lo hizo muy bien. Fue el que mejor expresó tus ideas políticas, quiero decir. Para mí la peor fue ella, que no la ponen mal en ningún sitio, y a mí me pareció me pareció como que lo llevaba muy aprendido, como que no tenía espontaneidad, y después con la corrupción es que es... ¿Y tú más? No, es que no tienes defensa, siendo del PP, y para encima, o sea, la mandan a ella, eso tuvo mucha razón Rivera, no la mandan a ella porque al otro le caen palos, aparte que el otro no se sabe defender y mete unas... Sí, iba a decir cagadas del copón, sí. Ya. Iba a ser un descojone para el intermedio y tal, ¿no? Si las frases que podía haber soltado en un debate así con nervios el Rajoy. Pero bueno, la lleva ella para defenderse un poco del tema de la corrupción, pero no tienes defensa. Ya. Y al Pedro Sánchez le pasaba algo de lo mismo. Puedes decir, era lo que le decía... Pero peor, porque él se supone que es de izquierdas, que es más jodido, tío. Sí, pero ya no solo con el tema de la corrupción. ¿Cómo te defiendes de eso? Es decir, es lo que le achacaba al Pablo Iglesias en campaña... hay que hacer que la iglesia pague el IBI, que sea laico, que no sé qué y tal, pero has tenido X mayores absolutas donde no has hecho nada de eso. Claro. Dices, claro. Bueno, pero... ¿En qué momento eres creíble ahora? Pero es que va a pagar el IBI con él, la iglesia. Ya, hasta que gobiernes. Hasta que luego llegue el Rocco Varela y diga, no. Agáchate. Y diga él, vale. Agáchate, hermano. Pero me gustó el formato, que no... Sí, estaba estuvo guay. Entretenido. Algo diferente. Nosotros lo pasamos bien también. Y el rollo, sí. Pero el rollo es eso. Yo hablaba con Emilio, el candidato. El candidato, no. Ahora ya es diputado por el Principado. Antes de meterse a política, se decía que el tema de Podemos ya habían ganado en el sentido de que la gente... Pues hablaba de política en los bares, o sea, para lo que ellos quieren necesitas una sociedad crítica. Claro. Que es triste porque crítica a un tío en Europa que te esté imputado, bueno, esté imputado no, que salgan los políticos que cobra dinero B, que tal, que es el presidente, que se vuelva a presentar y vuelva a ganar. Es triste, ¿no? Pero bueno, tenemos el país que tenemos. De todas maneras, el debate este se vio como se veía una final de Champions. Te echaba un previo, cómo llegaban, la gente lo comentaba por WhatsApp. 9 millones de espectadores al día siguiente hablando en los bares. Claro. Joder, es lo que tiene que ser. Sí, sí, está sí. Bien, el tema de los nuevos partidos se ha removido la política, que estaba... ¿Hecha una mierda? Sí, estaba sí. Hecha una mierda, ni Dios le... Claro, eras de A o eras de B. Exactamente, no... o de can o de codos, como los Simpson. Sí, sí, así es, así es. ¿Echaste en falta Garzón? No. No, principalmente, no. Garzón, no sé yo, ¿eh? A ver, Izquierda Unida estaba muerta... Y ahora está enterrada. No, todavía no está enterrada, pero yo creo que acabará muriendo. O será un partido bueno, si no ha muerto residual, quiero decir. Si no ha muerto UPyD. No, pero son partidos que van no, a quedar... No, UPyD no va a sacar nada. Nada. Izquierda Unida va a sacar dos. Sí. Va a sacar seguramente el de Garzón y otro más. El de Madrid y seguramente uno por Asturias. Dos o tres, puede ser. Pero bueno, poco más. Pero que te digo yo que... A ver, Izquierda Unida también tiene mucho lastre. No llega a convencer... Y el cartelito ese con el Garzón y detrás el otro, o delante, el viejo este, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿En Asturias? Sí, ¿no? El cartel de Izquierda Unida, el que pone... El Orbiz, el que va con él. Sí, pues no. Yo no voto a Izquierda Unida aquí por el Orbiz, a mí el Orbiz le tengo cruzado. Claro, tío, pues eso, que no puedes poner un cartel... Y mi voto no va para que salga ese de diputado, ¿eh? Que tienes un candidato, no tienes dos. Sí, no, tienes dos, uno es el de Asturias. O sea, tú... Tu voto de Izquierda Unida por Asturias va a que sea Orbiz diputado, no va a que sea Garzón. Garzón es el voto de Madrid. Es el tema de circunscripciones, que es la putada para... Es el salvavidas que tiene el bipartidismo y es la putada para los partidos nuevos, sobre todo para Podemos. Ya, claro. Porque Ciudadanos todavía mete en la cabeza en muchos sitios, pero Podemos creo que no sacaba ningún diputado en ninguna de las dos Castillas. Joder. Y son muchas provincias, ¿eh? Y mucha gente, sí. En Asturias, por ejemplo, creo que se reparten 8 diputados. Y entre 8 sí rascas. Pero en provincias donde se reparten 4, normalmente van 2 PSOE, 2 PP. Y el resto, pues, son votos perdidos. Y no te sirven para nada. En las anteriores elecciones generales, Equo sacó 250.000 votos. Y no sacó ningún diputado. Sacó el que iba con Compromís por Valencia, pero era de Compromís. Y esa es la putada. Sin embargo, si todos esos mismos votos los concentras en un sitio, como puede pasar con el PNV, como puede pasar con Convergencia, claro, te sacas votos. Pillas mogollón porque pillas los escaños de todo ese sitio. Está muy mal hecho y es lo que quieren cambiar tanto Podemos como normal, como Ciudadanos. Pero PSOE, por eso te decía yo de la que veníamos en el coche, que Ciudadanos y Podemos tienen muchas cosas en común. Sí, pero bueno. Ideológicamente no, quiero decir. Ideológicamente, después la política económica es opuesta. Pero hay muchas cosas de reforma a la Constitución, de reforma al sistema electoral, de tal en los que sí pueden ponerse de acuerdo. Bueno, sí, eso sí. Pero hasta ahí puedo leer. Hasta ahí, pero bueno. Es poco. No tienes... Lo decíamos por gente que haya cambiado el voto de Ciudadanos a Podemos después del debate, que yo tampoco lo veo tan raro, ¿no? Yo sí. Joder, es que no lo sé, tío. Yo entiendo que haya gente que no vote ni PP ni PSOE, porque esto está a los huevos de uno u otro. Entre los otros dos, bueno... Sí, los Ciudadanos había ganado mucho fuelle últimamente. Había pillado muchos votos de mucha gente, porque, claro... Yo de esto de las encuestas, de todas maneras, tampoco me fío un pijo, ¿eh? Te suben y te bajan como le salga de los huevos. Y es al sabor de boca del último que haya pasado. Haces una encuesta... Ahora mismo sale Bárcenas con un vídeo en el que le pasa un sobre a Rajoy y se monta la de Dios, haces la encuesta al día siguiente y el PP cuidado, se pega la hostia, pero quedan 10 días para las elecciones, a la gente se le olvida, ¿no? Igual hay alguno que dice ahora voto al PP porque son los mejores. Claro, es como cuando el 11M fue el día antes de las elecciones, así, claro. Ya no solo el 11M, fue la gestión que hicieron, que claro. Por intentar alargarlo, era el PP intentaba alargar el tema, que fuese que pasasen 2 días y se dijese el día después de las elecciones y los otros no. A ver, si hubiese salido diciendo que había sido los islamistas y tal, igual no hubiese, pues no pasaba, pero saliendo diciendo que era ETA, la cagaron. Uh-huh. Y encima, es ETA, joder, chico, normal. Llegó un momento que... Nada. ¿Qué más cosas, Jorge? ¿Cómo ves? ¿Qué pronosticas aquí de elecciones? Hombre, yo quiero que gane... ¿Cuál es tu quiniela? Yo quiero que gane para ganar una cena, pero nada más. Que todo el mundo vote Podemos. Nos apostamos... Pero di el ranking, ¿qué ranking va a quedar, güey? Yo creo que va a ganar el PP, no con mayoría. ¿Segundo? PSOE. ¿Tercero? Ciudadanos. O sea, que las encuestas dicen la verdad. Sí, yo creo que sí. Y luego... Las encuestas dicen la verdad. Lo que pasa que las encuestas te dan a Ciudadanos, por ejemplo, un margen de entre ponte 60 y 30, o sea, es el margen de una encuesta a otra. Más 30. Claro, sí. Más menos 30, no es... sí. No, no, pero bueno, yo creo que... Es que yo sigo diciendo... De todas maneras, las que encuestas... Que el gobierno que se va a formar va a ser PP Ciudadanos. Si es... ¿PP Ciudadanos, tú sí, crees? Sí, sí, es más o menos padre e hijo. Además, hay gente de mucha pasta detrás de Ciudadanos que ¿Y si no... queda por delante Podemos de Ciudadanos? No, si no, salía... pues, no creo, no creo que la gente sea tan lista en este país. Bueno, oye, puede ser, puede ser. ¿Mm? Igual queda... Yo creo que la gente va a arrepentirse de haber votado a Ciudadanos, mucha gente. Yo creo que... Porque yo creo que una legislatura PP Ciudadanos va a salir lo que es Ciudadanos, de verdad. ¿Y si va a intentar hacer mierdas de reformas? Que el PP no va a querer. La gente de mucha pasta tampoco va a querer. Y entonces Ciudadanos va a ser el apoyo del PP, nada más. Yo creo que no va a entrar en el gobierno, pero yo no descarto que Ciudadanos quede por delante del PSOE y que sea el PSOE el que apoye a Ciudadanos. No creo. Hostia, ¿y que Rivera sea presidente? ¿Eh? No sé yo, ¿eh? Eso igual es... ¿Y no quedará Podemos por delante de Ciudadanos? No, ¿eh? No creo, ¿eh? Yo creo que entonces sería la lápida puesta encima del PSOE. Bueno, o sea, la putada siempre la tiene el tercero, porque es el que decide ya. Si... O sea, es echar a Rajoy. Sí, no sí. Se entiende ni que lo haga ni que no lo haga. Ese es el rollo. Ya. Sí, pero sí. Es la putada que siempre tuvo Izquierda Unida, de decir, o apoyas al PSOE o dejas que gobierne la derecha. Claro. ¿Ya ves que gobierne la derecha? Claro. Para él hubiese sido mejor. Eso es lo que está haciendo Podemos. Podemos ha dicho, sois lo mismo, hasta aquí llegamos, pero... Ah. Izquierda Unida, pero hay X electorado. Izquierda Unida muchas veces era por conseguir. El problema de Podemos que un tuvo poco ejemplo, del pedacillo. En Gijón hay una parte del electorado de Podemos que no hubiese entendido que pactase con el PSOE en Gijón y otra gente del electorado que no entienda que no pacte y que esté gobernando foro. Es la putada que tienes en. Pero generalmente es la gente del PSOE la que no entiende que Podemos estuviera pactando con. Sí, pero bueno, hay mucha gente que vota Podemos para que tire al PSOE a la izquierda. Pero o sea, no, que pero quiere no, un pacto Podemos-PSOE. A ver, eso no lo puedes. Puedes hacerlo en Oviedo. Por el alcalde. No, sí. Pero porque tiene problemas él dentro del PSOE, quiero decir. A mí no pero, me tienes que convencer, Jorge. Pero a un tío que no tiene problemas dentro del PSOE. Tú imagínate que le das el apoyo a un tío como Felipe González. Jorge, escúchame. ¿Vas a tirarlo a la izquierda? ¿Me quieres escuchar? Que no lo digo yo. Claro, pero es que es así. Pero que hay una parte del electorado que opina eso. No lo puedes tirar. El PSOE es muy raro que lo tires a la izquierda. Porque ya no es la izquierda, quiero decirte. Nunca lo fue. Siempre fue, antes era mucho más de izquierdas, pero desde que dejaron el marxismo. Hostia, desde que dejaron el marxismo. Joder. Me cago en Dios. Se levantó un día Felipe González no, y dijo, ya no somos marxistas. Y entonces ya se acabó, claro. Y luego sale en el, joder, en el cuando tiró la mierda hace dos días. Hace 30 años que dejaron el marxismo, chico. Ya, pero bueno. Pero yo creo que a partir de ahí fue cuando fue degenerando el PSOE. Y mejorando. Nuestro gran amigo. Joder, luego le echa mierda a Pablo Iglesias. El hijo de puta. Vergüenza tenía que darle, tío. Joder, venía un... echa un programa en la cadena SER. Ahora a las 5. Y salen cortos de tal, ¿no? Y decía la policía, los bomberos están intentando sacar a Felipe González de una puerta giratoria. Joder. Es que es muy lamentable, ¿eh? Felipe... Dijo que no se podía confiar en algo en algunos que habían asesorado a Chávez después del debate, tras los ataques de Podemos al PSOE. Y le contestan muchos por ahí que el anterior a Chávez, que era, no vamos a decir dictador, pero bueno, acabó imputado por varios casos de corrupción en Venezuela, era amigo íntimo de Felipe González. De Felipe González. Joder. Hablando de Chávez, ¿cómo ves el cambio no de gobierno, pero sí en el Parlamento de Venezuela, Jorge? Hostia. ¿Pero qué es? ¿Una democracia? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Tanto que se metían con Pablo? No sé, joder. Ya no salen los periódicos ni ningún lado, ¿no? Sale todavía porque dicen que... ¿Qué va a ver qué hace? O sea, las declaraciones de Maduro pues se sacan... Yo ya he visto titulares un poco sacados de contexto diciendo... Vamos a... A matarlos a todos. A atacar en las calles o a contestar en las calles, no sé qué. Bueno, ¿qué es? Sí, revolucionario total, ¿no? Sí, a ver, la oposición ¿Y qué opina? Estuvo boicoteando al gobierno en las calles, haciendo manifestaciones, cosa que me parece muy bien. Normal, a ver, si es una democracia, pues, exactamente. Pues ¿por qué no? Cosa que no podemos hacer aquí porque te cae una multa de 600.000 euros por vía civil sin pasar por un juzgado. Si lo haces delante de una iglesia y dices que vas a misa, no pasa nada. Pasa es que no lo sabéis. Claro. No jodas, es un truco. Sí, es verdad. Tú te pones delante de una iglesia y cuando vaya a entrar la policía, todos para allá adentro. Vamos, te sientas, rezas y ya está, solucionado. Otra cosa es, bueno, yo por ejemplo a Maduro tampoco le veo... O sea, ha hecho unas pifias Maduro, del copón. Maduro es un impresentable. Es un impresentable del 15. Vale. Pero, por ejemplo, los que están en las cárceles, que son opositores, si es verdad que querían dar un golpe de Estado, es donde tienen que estar, digo yo, ¿no? Y no me extrañaría un huevo que fuera que quisieran dar un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Tampoco es una cosa... No, estamos hablando del país más rico de Sudamérica. Al Capriles, por lo menos, lo financiaba Estados Unidos. Tú ibas... Yo estuve... Cuatro países de Sudamérica en los últimos años. Bueno, tú estuviste en zona pulserita, tío, que eso es diferente. Estuve en Argentina, estuve en Cuba, estuve en México y tal. Y de esto que vas por ahí probando a visitar palacios presidenciales y cosas de estas que te dejen, puticlub, sí. En todos los... Iba casado, ¿eh? En todos los palacios presidenciales tenían a la puerta, y para que se viese bien, la foto del presidente correspondiente con Chávez. ¿Ah, sí? Y lo tiene también el Mújica, el de Uruguay, lo tiene el Chávez en Sudamérica. Es todo lo contrario a la imagen que desde aquí da el país y dan los periódicos. Allí fue un tío que unió mucho a Sudamérica y que lo tienen con un altar. Hizo unas reformas de cojones, ¿eh? Uh-huh. Que venían de, joder, venían de regímenes, me cago en día, como el que era de Franco aquí, joder, más o menos. Apoyados por los americanos, todos decir. Que después es otra cosa, después como lo vemos de aquí, el alo presidente, el chándal de la bandera, pues lo vemos desde un punto de vista europeo. Sin embargo, la oposición lleva el mismo chándal de la bandera, lleva el... O sea, es otra forma de hacer política. Bueno, más dinero, financiados por más pasta y la gente de dinero. Uh-huh. Ahora posiblemente los apoyará Estados Unidos, le darán todo el petróleo a Estados Unidos y seguirán en la misma mierda que hay ahora, pero por lo menos le roban el dinero, el petróleo a Estados Unidos. Ahí. Bueno, a ver cómo evoluciona. ¿Algo más, Jorgete? Nada. Ah, bueno, sí, ¿qué opina el gobierno del PP de darle armas a Venezuela? Porque te estaban dándoles armas, ¿no? Ya les daba, eso nunca... Estaban con Chávez igual y con Aznar de presidente. Por eso te digo que... Joder, el baremo de medir. Eso en el momento, ahora mismo ya no se habla de Cuba, desde que Obama abrió frontera. Y como tiene que ser. Se acabó el problema. Ahora ya los cubanos, eso es igual que Grecia, ya viven en opulencia. Todo el día caviar y marisco pa comer, como tiene que ser, y champán del bueno. Y tequila, y un poco tequila. Vamos con boicot. hombre, dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doble. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doble. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doble. Dar leones con el rabo. Que Frigo Disney me pintara un mundo de colores. Irme de puta si encontrarme Julia Roberts. Irme de puta si encontrarme Julia Roberts. Y de tertulia entre canciones. Vamos con nuestra sección de cine. Una sección de cine que en estas fechas está... Porno, porno. Inundada de Star Wars. Porno gay. Hostia, eso ya es más lamentable, pero bueno. No, no, viniendo de Nistal. Luego el resto de gente puede ser como quiera. Los vídeos que mandas tú por WhatsApp, macho, me cago en la puta. Sí, pero solo... Polla solo sale en negro y no sé de quién será el que las manda. Acabaste ya. Sí, sí. Cuéntanos. Decíamos que en estas fechas es todo Star Wars, porque estamos ya Star Wars. A escasamente una semana más o menos de que, sí, sí, de que se estrene. ¿Tienes entrada, negro? No. Pues cómprala, que se acaban. Se acaban, sí. No, quiero buscarme un día que no haya tampoco mucha gente, porque me imagino ya, que... Sí, hay gente ahí dando gritos. Y eso, tal. Sí. Y guajes y... Y Juaner. Y perros. Hay que buscarse una fecha en la que baje un poco el tema y no te hayan destripado todavía la película, porque... Hostia, al tercer día. Porque como si no, te estás jodido. Nah, entre semana, un día o una hora así un poco rara. Sí. A ver. Bueno. Pues eso, es todo Star Wars. De hecho, vamos a tener mañana un programa especial aquí en Radio Crash desde las 8 en La Bárbara. 3 horas de especial Star Wars. ¿Qué vais a poner, bandas sonoras y esas cosas? No sé, pero me han dicho que hay cerveza y pizza. Así ay, que... ¿Pizza? Oh, guay. Y porros. Y pichas. Y pichas bastante, seguro. Seguro. Ya con la mía lleno medio estudio. Pues eso. Es todo Star Wars, pero también están sacando trailers de otros grandes blockbusters que se estrenarán en próximas fechas. Se han sacado el tráiler de Batman contra Superman. Ah, ya lo vi, que salía la Superwoman, ¿no? Salía Wonder Woman, sí, la Superwoman. Wonder Woman. Está bastante bien el tráiler. Seguramente mezclen muchas cosas, pero la estética y... Sí, tiene buena pinta. Y tal, sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta el rollo de Superman cuando aparece estilo semidios con... En plan Adonis. Mola. En plan Adonis, todo el mundo cuadrándose ante él, agachando la cabeza. No me acaba de gustar el Ben Affleck ahí para Batman, ¿eh? No me... Ahora, desde que se divorció, seguro que no tiene problema. Tenía que haber sacado un pavo un poco más acabado. Sí, pero bueno, está un poco... Está gordete y está así un poco viejuno. Ben Affleck, tampoco te creas. Normal, normal. Lo dejó la mujer, tío. De hecho, es... La peli esta... ¿Qué te la vas a apoyar? Joder, ¿qué más quisiera yo? ¿Que le mandas un selfie? Si pudiera echar un polvo a esa, ya te diría yo lo feliz que iba a ser un día. Al día siguiente un desgraciado otra vez. Y contándolo, joder, te dura... ¡Hostia! Qué bien lo ibas a pasar, maricones. Igual más que mejor que yo. No creo. Bueno, bueno. Lo mío sería 10 minutillos y lo vuestro sería para toda la vida. Vamos a ver. Sí, recapitula. Sí, sí. Wonder Woman. Wonder Woman. Este te viene la primera frase de guión. Cada vez que digo algo, salís con el porno. Tío. Esta sección de cine. Erótico. No se puede meter porno. Decíamos que tiene muy buena pinta de Batman. Se estuvieron a punto de hacer hace años con un Batman que era Clint Eastwood. Hostia, mira. No, joder, no me jodas, tío. Sí, es que de hecho el cómic, la novela gráfica en el que se supone que iba. Está basado esto. El Batman es un Batman viejo, retirado ya. Sí, pero bueno, no me parece a mí lo he hecho de mierda. Moreno. Hostia, Clint Eastwood es un pavo que joder, impone, tío. Y que quedaría de Batman de puta madre. Sería brutal. Un Batman, sí, viejuno, quedaría de puta madre. Sí, sí, claro, sí, pero quedaría de puta madre. Sí, pero sí. Estamos hablando de hace años, sí, igual hace 10 años. Ahora sería más patético, pero a ver, ahora tiene 80 y no sé cuántos, Clint Eastwood. 80 y pico, sí, sí. Allí con taca-taca. No, no, joder, que todavía está como un toro el tío. Pero la, si es verdad que la novela gráfica sería para un Batman viejo. Más viejo, sí. Pero no queda mal Ben Affleck, así como... Como esa tampoco queda tan mal. Tío, es que te gusta su hoyuelo. Su hoyuelo, sí. el de atrás. Han sacado el trailer de del Capitán América Civil War. Eso debe ser más mala que comer, ¿no? Lo han puesto a parir por muchos foros, pero yo he visto el tráiler y está bastante bien. ¿Qué pasa? Que no son los cómics. Los cómics, ¿sabes de qué van los cómics de Civil War, no? Sí, que se enfrentan todos contra todos, ¿no? Algo así. Sí. Royal Rumble. Básicamente es que quieren que los superhéroes se identifiquen. Ah, o sea, que no tengan identidad secreta. Eso es. Y hay unos a favor y otros en contra. Por un lado están a favor Iron Man, por otros en contra el Capitán América, y en medio está Spider-Man. Que no sabe qué hacer, y al final se quita la máscara y creo que se cargan a la tía y claro, porque te quedas, tu vida personal queda. Cuéntame más. Son rollos de estos. ¿Qué pasa? En la película todo eso no lo puedes llevar a la pantalla, porque aparte de ser un mare magnum de personajes, es un follón. Y esto te lo hacen con resumido 4 o 5 personajes. Y entonces, claro, a los que esperaban Pero Mary Jane más sale. Te veo. Coño, pues que compran más. A los que es por película solo, la película no tiene mala pinta. A ver cómo se desarrolla. Han sacado el tráiler de Zoolander 2. Hostia, vea. Sí, es verdad. A ver, que está muy buena Penélope Cruz, dijeron. Sí, es verdad. No lo vi todavía, ¿eh? La verdad que no me maté ni en verlo siquiera. Bueno, como siempre, está. No sé. Y es que Penélope Cruz tampoco me. No, pero. A ver, dijeron que estaba mucho mejor de lo normal. Bueno, ¿dónde la ponen más apretada? Sí, eso. Sí. Sí. Entonces, a ver, voy a ver el eso y ya lo digo la próxima semana. Sí, no encuentras el pajote que tal. Sí. Si merece la pena, sí. Si no, lo mismo que siempre, paso de ella. Sí, que te mando el vídeo. Y para mí fueron 10 minutos, pero para ti vas a disfrutarlo toda tu vida, Jorge. 10 minutos. Y han sacado también el tráiler de Dioses de Egipto. Dioses de Egipto. Dioses de Egipto. ¿Y de qué va eso? Película gay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que te pego con el látigo! ¡Ay, Dios! ¡Ramsés, dame todo! Pues más o menos así. Pero no jodas, tío. Es una guerra entre los dioses de Egipto, Ramsés contra Ra y contra. Bueno, Ramsés era. Ramsés era un faraón. Era un faraón mona. ¿Contra Ra? Sí, salen. Los dos dioses que se pelean son. No jodas. ¿Leónidas? Y Jaime Lannister, los actores, vamos. Ah, bueno, no jodas, tío. Gerald Butler y el actor de Jaime Lannister. Son los dos, uno le arranca los ojos al otro. Y después ya están los humanos que roban los ojos porque están esclavizados para devolvérselos al otro dios. Mira, y entonces empiezan a pelear los dos dioses y es un rollo. Sí, pues como ir a Titanes, ¿no? O cosas estas que hicieron últimamente. Pero, o sea, los efectos y la pinta de la película tiene una pinta de callo que no sé, que no se aguanta. Vétela y luego mira, me lo pinta digo. Bastante cutre. Pero luego te miro los ojos. Esas ya son malas, sí, son un poco malas. Sí. Pues esto pero tiene peor pinta todavía. Después hay armaduras estilo Caballeros del Zodíaco, es un rollo. Hostia, vi el otro día yo los Caballeros del Zodíaco, una nueva película que sacaron. Sí, la versión porno. No. Hostia, pues, está muy chula. Es de. Estrenaban una película en un Metrópoli, creo que fue el de hace. El año anterior. Pues es de los Caballeros del Zodíaco, pero con dibujos así en plan muy modernos y muy guay hechos. Ah, está. Me prestó. ¿Contra quién luchan ahora? No, era la batalla del santuario, la batalla la de, guay. La de contra los caballeros de oro. Era un ¿no? remake, sí, lo de los caballeros de oro. Y bueno, está bien, está entretenida para verla, y recuerdas así. Toda pero la bueno. Vida, pero te lo resumen todo en 1 hora y media. Va, que pues. Lo otro eran pues unas 30 horas. Era raro que no hayan hecho película de. Eran como 300 capítulos de. Sí, para poder acabar. Y luego eran lo del. Contra los de. Luego era Poseidón, contra ¿no? Poseidón, sí. No, pues es de verla porque a mí. Me prestó. Está guay. Los efectos muy brutales. Mola mucho. Ah, pues ya me la bajaré. Sí, bájala. Esa sí, yo películas de Bola de Dragón, o sea, también de puta madre. Bueno, sí, las de películas, pero la que hicieron en carne y hueso. No, yo esa no la vi, de hecho. Yo sí la vi, es una mierda total. Yo vi la malísimo, porno. Estaba muy guay. La porno de Bola de Dragón. Mirad. Bueno, bolas de dragón. De eso. Méteme las bolas de dragón por el culo. ¿Qué sección de cine tenemos? Joder, entretenida. Entretenida, sí. Os voy a. Os había que llevar mañana para el especial de Star Wars. Si vamos a ver no dura. Star Wars. Sería parda. A la media hora ya están todos desquiciados. Más noticias de cine. Películas que están ahora por venir y próximos proyectos. Ha hablado el. es el vicepresidente de Lionsgate. Lionsgate es la compañía que tiene lo de los Juegos del Hambre. ¿Gay o gay? Lionsgate, puerta. Gate, no gay. Ah, vale, vale. Pues eso, Juegos del Hambre les ha dejado a la compañía 3.000 millones solo en taquilla. ¿Eso qué? ¿La nueva? La última. Me imagino que la saga completa. Sí, sí. Para 3.000 millones la saga completa. Pero bueno, ya la última película la estiras en dos y así sacas dos veces taquilla, claro, rollos de estos. Han pillado pasta de cojones. Han pillado pasta de cojones, sí, sí. Hombre, hay que ver después lo que costó y lo que no sé qué, pero sí, han pillado. Bueno. O sea, que es rentable, ya te lo digo yo. ¿Gustó la película esa? No, a mí no me gustó, a mí me parece una mierda. Pero son entretenidas, oye. Hostia, es que yo la segunda... Yo creo que la primera me costó verla, pero la segunda es que no pude acabarla. Bueno, a mí el rollo ese de que tengan que escapar y tal... Me y... pareció un callo malayo, la segunda parte fue... ¡Pum! Apagar. A ver, yo es que ya de mano... Uno de los personajes es la estilista de la que lucha, no me jodas. ¿Eh? O el estilista. Hay uno que se parece a Lenny Kravitz, no sé si es Lenny Kravitz. Es Lenny Kravitz. Es Lenny Kravitz. Sí, sí, es Lenny Kravitz. Joder, ¿qué hace ahí Lenny Kravitz? Es el estilista el que diseña los trajes de la que... Hombre, no me jodas, y la historia del triángulo este típico. Sí, es muy típica, sí, claro, sí. En día. Ella tenía bastante hambre. Battle Royale, que era más cachonda. Battle Royale mola. A ver, ya está buena. A mí no me da más, ella tampoco, ¿eh? Yo sí, las fotos que tiene con el hambre... Con el hambre... Con ganas de comerse algo. No, con algo que se comió. ¿Qué cojones? Comidos un chuletón de buey. La leche condensada. A ver, lo que ha dicho el vicepresidente de... No, yo no soy vicepresidente. De Lionsgate ha sido que... lo que los chavales han echado en falta de estas dos últimas partes de Sin Sajo ha sido que no había arenas. Arenas se supone que son las batallas estas de... Ah, vale. De tal. De gladiadores. Así que vamos a hacer precuelas antes de que pase todo esto y ahí habrá arenas. Pues claro, o sea... No jodas. Coges, o sea, como hubo... Sí, sí, como estos que son los quintuagésimos juegos... Pues tienes partes para atrás. Me cago. Pero va a ser la misma protagonista. ¿Qué van a hacer eso? Mm-hmm. ¿Qué le ponen? ¿Coletillas a ella para que...? No, a ella no, ella no sale. Hostia, qué tela marina. Hostia, tienen que buscar a otra guardia. Otra jamona y ya está. Claro, Jorge, para ti no hay problema. Nada, a lo mejor esta está mejor. Puede ser, sí. Si sacan tetas. Sí. Guay. Nos gusta la idea. Ah, mira, vale. Pome 3. Total. Más películas que van a hacerse por aquí. Universal Pictures está trabajando para hacer nuevas versiones de los clásicos de... De los monstruos, o sea, la momia, Frankenstein... Madre de mi vida. Drácula y tal, que quieren hacer películas individuales y después unirlos todos a lo que están haciendo... Quieren hacerlo de Civil War, pero... Exactamente, a lo que está haciendo Marvel más o menos, pero hacerlo con los el monstruos... El pequeño Frankenstein. Que hagan la familia Adams, joder. Sí, y acabo primero. Pues para la primera que van a hacer es la momia y han escogido... Qué mierda. ¿Qué más da a quien escoja? Si total no se va a ver. Se va a romper pasta, joder. Pues se han escogido a la argelina Sofía Boutella, que está Boutella bastante buena, sale en Kingsman. ¡Ponterle Nutella! ¡Qué coño! A ver, jodido hasta los micros ya. No me extraña. Pues eso, va a hacer de nueva momia y se enfrentará seguramente a Tom Cruise. ¿A Tom Cruise? Joder, ¿y de qué hace el de momia? Una mezcla entre Misión Imposible ahí y la momia. Joder. No. Fijo que se la cepilla de Tom Cruise. Hombre, fijo. Porque se tenga que subir unos zancos. Más noticias. Que estáis en vuestra salsa hoy. Hostia, estamos pasándolo de puta madre. Y yo no iba a venir. Joder. Luc Besson va a hacer otra película de ciencia ficción que se va a titular Valerian. Valerian es una novela gráfica de 1967. Se titula Valerian Agente Espacio-Temporal y está ambientada en el siglo XXVIII. Guay. Estamos en el 21. Eso mola. Estamos en el 21, sí. 22, 23. Todavía queda. Ha fichado como actor a Ethan Hawke, a Cliff Owen y a las modelos Carla o Cara de Vine Rayana. Esa es la putilla de mango, ¿no? La Cara de Vine esa. No estoy yo muy puesto en modelos ni tal, sí, no. Sí, sí, no, fijo, o sea, si tengo yo controlada. Si él dice que sí, es que sí, punto. Bueno, oye, pues guay. Sí, sí, sabe mucho Luis Besson. ¿La de mango es de la marca de ropa o que tiene mango? Porque la marca de ropa y que come mango. No, hay una modelo de estas que es un tío, ¿no? No sé. Un rollo de estos andróginos, así que ¿qué tipo de es un tío y hace tío? El modelo de tías. De tía, sí. Ay, mi puta idea. Ah, bueno, ah, sí, sí, es verdad. Es que sí, pero es muy es un tío muy afeminado, muy... Vamos, que tú le dabas, Jorge. Ojo, no jodas, tío. Bueno. Hasta ahí no llega a mis gustos sexuales, tío. Si te has puesto de... Ni que estuviera puesto de coca, no te preocupes, que si tiro abajo no, y funciona... De... ¡No! El único, la única polla que puedo ver en mi relación es la mía. Bueno, anda. Está bien. Me he hecho una imagen mental, desgraciadamente. Seguro que gano mucho. Y ya, a ver qué más tenemos por aquí. Así, dos noticias más. Otra película que van a... Viene sembrado hoy, viene sembrado. ¿El qué? Que viene sembrado hoy. Sí, me dio por mirar así noticias. La gran apuesta de Big Shot, que presenta cuatro tipos que vieron el colapso en bolsa y decidieron invertir todo su dinero apostando a que el sistema se hundiría. Tiene un reparto bastante bueno. Tiene a Ryan Gosling, a Christian Bale, a Steve Carell. Joder, está guay. A Brad Pitt. Ay, Brad Pitt, Brad Pitt. Está muy bien la película, fijo. ¿Ves? Ahí ya tienes dos pollas y no te molesta. A Marisa Tomei. Vale. Pero bueno, es una gran polla. Y abdominales. Y abdominales. Y a Selena Gómez. Esta peli se estrena el 22 de enero. Está aquí al ladito ya. Selena Gómez no me va. Hostia, Selena Gómez no te va. Esa es la que era de Disney, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, de Disney son todas. Las más guarras son todas de Disney. Yo no sé lo que le dan en Disney, colega, pero. Pues entonces te mola, joder. Sí, sí, a mí no, Selena Gómez me va. Esa es la que se tiraba el mongol este. El... Sí, el mongol. Ese. Justin Bieber. Justin Bieber. Bueno, se tiraba. Bueno, sí, sí, porque anda follando como un loco. Anda sacando fotos con él. Claro. Justin Bieber está durmiendo como se un perro. Pipa, hijo puta. Hostia, que no. A ver, si no folla es que es tonto. No, es que gilipollas, perdido. Es tonto igual, ¿no? Pero... pero bueno, por lo menos... Del boxeador este tan loco. Bueno, del boxeador este que anda repartiendo billes por todas partes. Ah, Mayweather este. Mayweather, son colegas. Él y Justin Bieber. No jodas. Y lleva de fiesta por ahí, al parecer, y se montan unos de la Virgen. No me extraña. Habiendo pasta, puedes montar lo que quieras. Imagínate los dos quijos de puta. Qué cabrón. Habiendo pasta, exactamente, es como dice Jorge. Cagan duro. Es que hay que ser gilipollas si no lo haces, tío. Hombre, al ritmo que va el Mayweather este, dentro de 5 años tiene que volver a pelear, ¿eh? Porque no tiene... Ya. Está fundiendo... Sí, y Justin Bieber será padre de 17 hijos, por lo menos. Eso fijo. Bueno. No, que tengo que ir a la autocine. ¿Qué vas a ver? La de esta de Alex de la Iglesia. Ah, ¿cuál? Ya me contarás, a ver qué tal. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Mi gran noche. Hostia, dijo mi hermana que era una puta mierda. Bueno, dale ánimo. Y a mi hermana le mola el cine español. Dijo que era una puta basura. Bueno, los de Alex de la Iglesia últimamente suele ser bosta. Alex de la Iglesia hace buenas películas, pero no sabe cómo acabarlas normalmente. No, pero si es que es malísima. No es la de este, de Rafael. De Rafael. Sí. Dijo que era una mierda, pero desde el principio hasta el final. Joder. Bueno, da igual. Es decir, que. Vas al autocine, tiene estas. Al autocine, hay hamburguesas, cerveza. Exactamente. Y ya para acabar ya la sección de cine, van a hacer una nueva película de Tarzán. ¡Uy! La va a hacer David Yates. Ya no es Bismuller. ¿Quién sale de...? De Tarzán va a hacer Alexander Skarsgård, que es el rubio de True Blood. No sé, no es de True Blood. Es un tío alto, rubio, noruego. Ah, vale, el típico este... Con cachotas, que sale con pectoralotes. Sí, sí, sí. Exactamente. Tiene más tetas que la Sabrina. Y de Jane va a hacer... A ver qué golfa meten. Margot Robbie, que es la que hacía... Es la de... El lobo de Wall Street. Ah, no. ¿Cuál, la rubia? La rubia. La mujer de... ¿La segunda mujer de él? Sí, la cachonda esa. Sí, la segunda mujer, claro. No, está buena la rubia, que la está que buena. Se abría de patas ahí, que la veían las cámaras. Esa. Sí. Tarzán Jane. Va a ser. Tiene Chita, ¿quién va a hacer de Chita? Da igual, Chita va a estar cachonda todo el día. Tiene un pedazo de argumento la película. Sí, sí. Se va a titular La leyenda de Tarzán. Uy. Tarzán es John Clayton III, señor de Greystock, que 10 años después de abandonar su hogar en la selva. Siendo ya un caballero de Inglaterra, condecorado por la reina Victoria, vive con su esposa Jane, pero a petición del Parlamento Británico tiene que volver a la selva para encontrarse con su pasado. Oh. O sea, ya es un lord y lo mandan allí a... ¿El Parlamento le manda? Sí, señor, lo manda al Parlamento en misión secreta. Según llega allí, se despelota. Y allí tiene... Me imagino que harán... O sea, está Christopher Wolf metido en la película. Y después bueno, está Samuel L. Jackson y Damon Houston o algo así. Que es el que... el jefe de la tribu. El que hace la película está de esclavos. Sí, me imagino que hagan de congoleños. No lo sé, sí. No, hombre, igual serán los alemanes que quieren el imperio y al final... Que quieren matar a los monos sí, y él protege a los monos. No creo. Yo creo que va a ser algo de imperialismo, fijo. No sé, pero tiene una pinta callo que no se aguanta. Bueno, hombre, la rubia merece la pena. Lo que pasa es que si sale con el vestidillo hasta aquí arriba, pues no mola. Va, después en la selva se le va rasgando, joder. Ay. Dios te oiga, ay, hijo mío. Venga, un poco de Escape y os dejamos con Escape y Marinalena. No, que no te miento, no. ¿Echan dos días el qué? Zoolander 2. Polla. Polla, polla. Bueno, vamos a hacer nuestra sección estúpida. Así, repito, que me tengo que ir. Viuda contrata bailarinas para bailar alrededor del ataúd de su marido muerto. Qué hija de puta. No, que no, qué buena mujer. Ah, pensé que era por vengarse. No, no, lo hace porque ella sabía que a su marido le encantaban las mujeres hermosas y para ello decidió contratar un par de bailarinas para que tenga su último festín. ¿Dónde es? En Taipei. Sí. Taipei. No sé dónde. En Taipei. Taiwán, en Taipei. Sí, Taipei. Ahí están haciendo muchos rollos ahora. De hecho, lo querían prohibir. ¿En qué? Contratar bailarinas, contratar orquestas, contratar rollos para los funerales. Porque atraes gente, o sea. Ah, claro. Para que vaya más peña al se está poniendo de moda, para que vaya más peña al funeral. Como la iglesia católica, pero sí, en plan espectáculo, ¿no? Sí, llevas ahí tres animadoras y cualquier joder jubilado que tal, dices, hostia, a ver qué pasa aquí. Bueno, ya le das vida al tema. Muy guay. Oye, igual era buen negocio, ¿eh? Pues no, no, nos vamos a bailar. Vamos a ver. No, no, no, digo yo, para montar negocios así, un rollo de esto, espectáculos así. Putes. Pues nada, tomar cerveza te hace mejor en la cama, hueve, que lo sepas. Según la ciencia... Depende de cuántas bebas. Debes olvidarte de la pastilla azul e ingerirte unos vasitos de cerveza para tener un óptimo rendimiento. Claro, y es que la cerveza... Cuando se te va la mano... Nunca mejor dicho, cuando se te va la mano, Jorge... Claro, hoy te vas a autosatisfacer. Te tomas una cerveza antes y te hará durar más tiempo. Según los científicos, los fitoestrógenos te harán durar más tiempo y evitar que el encuentro termine antes de tiempo. Pero con una, ¿no? Con una, sí. Ah. Bueno, la cerveza negra es afrodisíaca. Nunca llegaste por ahí borracho a casa, tío, que te pones y echas ahí dos horas que no... Es Jorgete. Que después te duermes ahí jamás, con... Con la polla a la mano... La cerveza negra es afrodisíaco. El hierro de la cerveza oscura ayuda a las células rojas de la sangre a crear más hemoglobina que transporta el oxígeno por todo el cuerpo y, bueno, eso. Es que es la negra, ¿no? La negra. Claro, es que yo probé la rubia, tío. Unas cuantas y es muy complicado luego. Y te da mayor resistencia. Dicen que una pinta al día te hace un 35% menos propenso a sufrir dolencias cardíacas, derrames cerebrales o enfermedades de corazón. Una pinta al día. Una pinta al día. La mitad de esos estudios lo hacen borrachos. Sí, Mau. Sí, Mau, exactamente. Pero bueno, oye, está bien saberlo. Mau es generalmente rubia. Dos Guinness. Cierran restaurante por vender carne humana. ¿Dónde es eso? Eso fue... ¿En China? No, en Negreolandia. ¡Qué gran país! En Nigeria. ¡Qué caro! Bueno, pues nada, fue debido. Bueno, pues nada. Es como si fuera una noticia normal. Muy bien, está. Fue cerrado debido a quejas de que se vendía carne humana tras descubrir dos cabezas en la cocina. Joder, qué hijos de puta. Muy heavy. Bueno, eran de los exploradores estos, lo tienen ahí el polo este gigante que seguro lo dormitió. Llevan el salacot todavía. Era un restaurante nigeriano que había rumores de que había carne de origen humana. Y es que el tema es que se encontraron las cabezas en la parte de atrás. Y bueno, pues el tema era que un sacerdote había comido recientemente en el restaurante. Y les dijo a las autoridades que había recibido una factura muy abultada. Que eran de $3.50, que ahí es mucho dinero. Sí, sí. Entonces la policía fue a ver qué pasaba. Que joder, que cómo es tan caro esto. Algo tiene que haber muy bueno. Comida del Brumet. Y encontraron ahí pues dos cabezas. Muy ricas y muy sabrosas. Un perro dispara y hiere a un repartidor de pizza en Estados Unidos, en Ohio. Eso, ¿ves, fue en Ohio? Eso siempre es Estados Unidos. Si hay armas, es Estados Unidos. Hasta los perros disparan allí. Nada, eso fue que el tío llegó ahí con unas pizzas y el perro pues se quedó así atolondrado y había una pistola en la mesita, la tiró sin querer y se disparó y le dio al repartidor de pizza en, es lo más normal, una pistola en cualquier lado, tío. En una pierna, pero bueno, no pasó nada, fue una herida superficial y además el perro estaba defendiendo su casa, tío. Exactamente, eso puede... alega. Claro, claro. Y nada, mi última noticia es una noticia que está de encontrar aquí en el qué. ¿Qué? ¿Se encontraste en el qué? En el qué. Y es que llevamos haciendo caca mal toda la vida, según la ciencia. Tampoco me sorprendió mucho la noticia, pero bueno. Coño, lo estaba viendo yo una primera hoy. Que tienes que tener una postura especial para hacer el ángulo. Claro, claro. Sí, sí, la primera, joder, lo que pagamos nosotros para que salga como cagamos. Que lo suyo es hacerla de cuclillas, o sea, lo suyo es subirte a la taza del váter y ponerte de cuclillas. En plan simio. Y cagar ahí haciendo de cuclillas, porque si no te puede entrar una enfermedad que se llama diverticulosis, que son bolsas en el colon derivadas de la presión excesiva de las partes más débiles del aparato excretor. Es decir, que tienes que cagar de cuclillas a partir de ahora. De cuclillas, eso. Que eso. Cualquiera os ve. Pollo, pollo. ¿Qué más quisieras tú que vernos cagar? Y ya está, ya está, sí, ya está. Ya está, que hay que irse al cine. Venga, venga, que hay que ver peliculón. Vamos a ver un peliculón. Ya nos contará la semana que viene. Bye. Venga, os dejamos con Poison, venga. Venga. Tal Dirty to me. Dale. Dirty. A cascala. Never seen you look so good. You never act the way you should. But I like it, and I know you like it too. The way that I want you, I gotta have you. Oh yes I do. I never ever stay out late. You know that I can hardly. Wait to see me too. I gotta touch you, cause maybe we'll be at the drive-in in the old man's court behind the bushes. I take a lot of screaming for more down the basement. Lock the cellar door and baby, talk dirty to me. Did it to me.